nos dice que lo vamos a tener, ¿no? Estas reuniones ministeriales con Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Género y Diversidad, ¿dónde están dónde está la finalmente el resultado de estas mesas? Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Bien, estamos charlando con Mauro Sbarbati, colaborador de Basta de Demoler, sobre el patrimonio arquitectónico en peligro en nuestra ciudad de Buenos Aires. Bien, y cuando hablamos de demoler, ¿hablamos de qué en particular? Digamos, patrimonio histórico de la ciudad, patrimonio arquitectónico, claro, casas en general. De lo que se ocupa Basta de Demoler es de alertar y de tratar de que se cree legislación nueva para proteger el patrimonio arquitectónico. Puede ser moderno, pero también lo que está más en peligro es todo lo que sean las primeras vanguardias del siglo XX. Todo lo que sea el Art Nouveau, el Art Deco, el neoclasicismo, hay neocolonial, hay neo-Tudor. En realidad Buenos Aires y todas las ciudades argentinas son un catálogo abierto de estilos arquitectónicos diferentes. Y lo que sucede es que todas las ciudades están cambiando de escala a una escala que no necesariamente se la van a bancar más adelante, porque ya está probado lo que sucedió en varios barrios. Entonces, todo lo que tiene 12, 3 pisos de esa época pasa a ser de 7 pisos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Y va a terminar siendo como si todo fuese Caballito, como si todo fuese Recoleta, o como si todo fuese Almagro, que ya son barrios que han sido arrasados. Y el resto de la ciudad también le espera eso, porque han cambiado el código para que suceda eso. Entonces, es alarmante cómo los vecinos empiezan a movilizarse y a ver cómo empiezan a desaparecer partes importantes de la ciudad que en otros lugares del mundo estarían protegidas, por ejemplo. Leo de la página de Facebook de Basta de Demoler, uno por uno los 11 convenios urbanísticos que el gobierno porteño busca aprobar para construir más torres. El paquete de los 11 convenios ya cuenta con una primera aprobación de la legislatura. ¿Cuáles serían los pasos legales en caso de que se aprueben estos convenios para demorar en el tiempo, para dilatar en el tiempo? Mira, ahí lo que sucede es que son todas excepciones al código urbanístico. Algunas son casas protegidas por ley que las van a convertir en torres de 20 pisos, en barrios de casas bajas, por ejemplo. Esta, hoy a la mañana, aprobaron, le dieron una nueva votación, no en el recinto, sino en las comisiones, y el jueves de la semana que viene, el jueves de la semana que viene, recién lo podrían volver a tratar. Entonces, la discusión sobre la aprobación está dándose exactamente en este mismo momento. O sea, hoy fue esta reunión y la semana que viene continúa. O sea, que los vecinos están en este momento dando esa discusión. Hoy hubo gritos y desencuentros en la reunión de comisión de planeamiento. Así que veremos qué es lo que sucede. Pero no hay mucha... O sea, dentro, acompañando esos 11 convenios, estaban, por ejemplo, en las 50.000 firmas que recolectaron el colectivo de arquitectas y toda la gente que está apoyando la no venta de Costanera Norte y Costa Salguero. Y cuando uno pasa a las más de 40.000 firmas, ya es una iniciativa popular que sí o sí la tienen que tener en cuenta. Entonces, ni siquiera están prestando atención a eso. Hay un problema grande de división de poderes, del Ejecutivo que no tiene control, del Legislativo que permite hacer cualquier cosa y de la justicia que mira para otro lado, ¿sí? ¿Cómo es esto, perdón, de las 50.000 firmas? ¿Hay una ley que establece que debe ser tenida en cuenta? Claro, sí. En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, si vos juntas más de 40.000 firmas, vos podés llevar a hacer que esa iniciativa popular se trate directamente en el recinto, porque pasa ese nivel con esa firma. Acá se juntaron 50.000 firmas de personas que no quieren que se venda la Costanera Norte y sin embargo eso no está tenido en cuenta. Imagínate lo que les interesa los 11 convenios urbanísticos, que son torres perdidas en la ciudad, si directamente están rematando 40 hectáreas de espacio verde. Por eso es la discusión es un poco para mostrar el foco, va desde el árbol, desde lo más pequeño, de la pérdida de espacios públicos, la pérdida del patrimonio casa por casa, y también estas cuestiones en donde el poder ejecutivo hace lo que quiere, donde el poder legislativo está cooptado y donde la justicia mira para otro lado, porque todas estas cosas están judicializadas y sin embargo llegan a estos términos en los que se están vendiendo 40 hectáreas de espacio público. Un delito. Mauro Braulio, vamos a orientar un poco a nuestra audiencia, le vamos a solicitar a nuestro operador, que no lo presentamos, Nacho Álvarez, ¿cuál es este ranking de convenios urbanísticos de nuestra ciudad? Quizás algún vecino se desayune ahora que tiene ahí un patrimonio a punto de demoler. Adelante, Nacho. American Top 40. This is Casey Kasem in Hollywood, and up to hello this point, again, Braulio. Hello again, Nacho. Bienvenidos al Top 11 de los convenios urbanísticos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entre las torres que se prevén construir, Number 11. Amenábar 1501, esquina Virrey Olaguer y Feliu, en el barrio de Colegiales, sobre una parcela de casi 600 metros cuadrados. Number 10, La Finur 3126 en Palermo. Number 9, Avenida del Libertador 5723, esquina La Pampa, del barrio de Belgrano. Number 8, Avenida San Juan al 2502 en el barrio de San Cristóbal. Number 7, Corriente 5761 en Villa Crespo, sobre una parcela de 1071 metros cuadrados, que es actualmente un terreno baldío. Number 6, 11 de septiembre 1535 en Belgrano, en un terreno de 882 metros cuadrados. Number 5, Campi Trello 664. Number 4, Díaz Vélez y Valentín Virasoro. Number 3, Corrientes, Avenida Corrientes 3410. Number 2, Arcos 1865, barrio de Belgrano. And number 1, Arcos 3631. Top 11 de los convenios urbanísticos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. American Top 40. Ahora muchas bien, gracias por el ranking. Muchas gracias por el ranking. Ahora bien, la pregunta que hacemos con estas audiencias públicas, esta es una pregunta recurrente del programa, por estas audiencias que se han desarrollado por Costanera, por las torres proyectadas también en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, ¿por qué no pueden ser vinculantes? Eso está establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los errores que más se le está achacando de parte del asambleísmo y de los vecinos a la constituyente que armó la última Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que fue en el momento en que la ciudad dejó de ser un distrito federal y empezó a ser autónoma, tiene su propia Constitución y ahí se eligió que las audiencias públicas no sean vinculantes. Generalmente no lo son, igual tampoco a nivel nacional, pero es algo que hay que rever porque, por ejemplo, la ley de comunas, donde debería darse también un montón de participación vecinal como en una audiencia pública, tampoco está funcionando bien. Entonces, lo que realmente los vecinos están reclamando es más democracia participativa, más que se les preste atención a sus reclamos, porque en las audiencias públicas el 97% o el 100% en algunos casos de las audiencias la gente se manifestó en contra y aún así no le hacen caso. Mauro, frente a estos innumerables casos de inminentes demoliciones e irregularidades, ¿qué procedimientos les podemos orientar a nuestros vecinos, vecinas y vecines de CABA? Mirá, lo que nosotros recomendamos es que vayan que documenten todo, que saquen buenas fotos y que nos envíen la información a Basta de Moler, pero que también vayan directamente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros ya tenemos un montón de casos y seguimos trabajando con alrededor de 30 amparos, entonces ya se termina convirtiendo en un trabajo colectivo. Lo que nosotros sugerimos es ir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una defensoría especialmente especializada en derechos urbanos. El horario de atención, recordamos, de la Defensoría, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. La dirección, Belgrano 673. ¿Y por qué debe ser protegido este patrimonio? Mirá, en realidad es porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura. Son diferentes formas de vivir a las que no vamos a poder elegir más. En realidad se nos está forzando a vivir a todos en un monoambiente o en dos ambientes. Y no hay que olvidarse que la arquitectura es información y la información es cultura, y si vos estás borrando eso, estás cambiando parte de la información de la ciudad. Estás cambiando formas de vida, formas de relacionarse. Y también hay que tener en cuenta que haciendo una evaluación histórica no es algo que está sucediendo ahora solamente. Si vamos un poco más para atrás, nunca se cuidó mucho el patrimonio, y los lugares resultantes no han sido realmente muy beneficiados. No sé si es tan agradable vivir en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora que está todo construido, o vivir en el microcentro. Fíjense que la ciudad termina expulsando a sus habitantes hacia afuera. Y eso es porque la ciudad perdió su escala y su identidad barrial y otro montón de factores más. Entonces, esos dogmas por los cuales conocemos la ciudad de la arquitectura moderna ya no existen más, inclusive y más después de la pandemia. O sea, ya si ya no vamos a ir más al centro a trabajar, ¿para qué seguir construyendo en esa escala? Claramente hay que cambiar varios mitos y varias cosas de la arquitectura moderna y de la forma en que vivimos la ciudad. Y para eso los vecinos tienen que decidir. No es el mercado inmobiliario el que lo tiene que hacer. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 154 de este martes 23 de noviembre de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes. Hoy tenemos muchísima, muchísima música, celebrando los 70 años del querido músico popular, un gran referente para quienes hacemos música y para quienes también militamos en derechos humanos, un gran luchador, el señor León Gieco. Hola, bueno, soy León Gieco. Hola, Cristian. Mi verdadero nombre es Raúl Alberto Antonio Gieco. Yo le pregunté a mi mamá por qué me puse esos nombres y me dijo que Antonio era por el abuelo, que se llama Antonio. Y después le dije, ¿y Raúl Alberto? Y para llamarte Raúl Alberto... Así que Gustavo empezó a grabarme. Un día me tomé un taxi porque llegaba tarde a trabajar a Entel, a Maipú y Corrientes, y cuando estoy andando en taxi justo en Callao y Corrientes, me escucho por la radio del taxista. Escucho los primeros acordes del País de la Libertad y me produjo una emoción tan grande que no lo pude creer y le dije al taxista, pare acá. Le pagué y nunca más aparecí por Entel. Fines del 78, creo que fue, principio del 79, tuve que exiliarme. debido a muchas amenazas telefónicas. Y además yo venía ya siendo censurado y prohibido en la televisión y en la radio desde la época de la AAA, desde la época de mi tercer disco, El Fantasma de Canterville, donde una vez pasó por el Confer todo el disco, que ya lo teníamos grabado, y tuvimos que retocar las letras de 10 canciones. Algún general o algún militar que recibía los discos con las canciones escritas y él leía y censuraba lo que él quería censurar, ¿no? Así que mis canciones estaban casi todas prohibidas. Habíamos hecho el programa de Leo Rivas, un personaje parecido a Badía, que se llamaba Leo Rivas, que hacía un programa de la yerba mate, que lo bancaba una yerba mate. Yo había cantado ahí una canción de mi segundo disco que se llama John el Cowboy, en donde dice, John mató al sheriff y el pueblo gritó libertad. El pueblo estaba en libertad. Ese programa yo lo había grabado hacía 2 meses y lo pasaron justo el día que matan a Villar, que era el jefe de la policía de Buenos Aires en la época de López Rega. En la investigación vamos a tratar de desentrañar esto que nos está carcomiendo el país. No se han hecho detenciones de importancia hasta el momento, estamos trabajando en eso. Así que ese día pasan el programa de televisión que yo había grabado y vinieron a buscarme los de la CIDE, unos genios. Porque pensaron de que yo estaba anunciando de que habían matado al sheriff. Así que eso me costó una semana de estar preso en el DAP, en Departamento de Asuntos Políticos. Juntando todo eso, más las amenazas que yo tenía telefónicas, decidimos con mi manager, cargamos las pocas cosas que teníamos y nos compramos un pasaje de Avianca. Al final llegamos hasta México y ahí llamamos a una amiga que es Gabriela, una de las primeras cantantes de rock. Ahí me salieron unos trabajos en donde junté unos dólares, saqué el dinero del saco, lo puse sobre la mesa y le dije a mi mujer, bueno, elegí dónde querés ir. Y nos fuimos a la casa de un amigo de ella en Barcelona y después de ahí nos tomamos un tren y nos fuimos a Roma, a la casa de Osvaldo, un amigo que había sido torturado y él estaba en contacto con todos los muchachos jóvenes que se habían exiliado en Italia. Y ahí fue que yo me enteré de las barbaridades que estaban haciendo en la dictadura. Yo no podía creer las cosas que contaban estos pibes. Todo le pido a Dios salió en mi cuarto disco en el año 78. En esa época hubo un conflicto entre Chile y Argentina por el conflicto del canal del Beagle. O sea que fue un comienzo de guerra entre un país y el otro. Me acuerdo que se la canté a mi papá y que mi papá era muy intuitivo y me dijo, uy, esta canción puede recorrer el mundo, me dice. Son varias estrofas y hablan de diferentes cosas, ¿no? Una de las estrofas es solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pieza fuerte toda la pobre inocencia de la gente, pensando en esa posibilidad de guerra que había entre Chile y Argentina. La canción era toda igual. Entonces, cuando llegó el momento de grabarla, yo no la grabé, así que esa canción no estaba en el disco. Llega por equivocación Dino Saluzzi, con quien yo ya había grabado todos los demás temas del disco, que se llama Cuarto LP, y me dice, bueno, hermano, pero yo me quedo sin trabajar el día de hoy, esta noche, no sé. Bueno, entonces dije, mira, Dino, yo tengo una canción que no va a ir al disco. Si querés, vamos, la grabamos, te la hago pagar por el productor, ¿viste? Y la uso para otra cosa, que yo, para algún compilado, digamos, o no la uso, ¿no? Así que nos metimos a grabar esa canción, que era con todas estrofas iguales, la grabamos en vivo. Dino terminó, puso en el estuche su bandoneón, le pagaron y se fue. Nosotros seguimos trabajando, mezclando el disco, ponemos play para escuchar qué habíamos hecho con Dino y en ese momento me acuerdo que llegó Charlie. Y cuando entra, Charlie se queda como hipnotizado y me mira y me dice, es maravilloso este tema, dice, qué bueno con bandoneón.

LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.